En un pueblito de Colombia vive un hombre que ama los libros. Se llama Luis. En cuanto ha leído el libro, lleva otra a casa. Pronto su casa se llena de libros. Diana, su mujer, se queja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Comer libros con arroz? Luis se pone a pensar. Finalmente se le ocurre una idea. Podría llevar mis libros hasta las zonas más apartadas y compartir con los que no tienen. Un burro podría cargar los libros y otro burro me llevaría a mí. Y más libros. Luis compra dos burritos fuertes, los llamó Alfa y Beto. Construye unas cajas y pinta un letrero. Biblioburro. Biblioteca ambulante. Después Diana llena las cajas con libros. Cada semana Luis, Alfa y Beto emprenden el viaje por el campo hacia las aldeas más remotas en los cerros solitarios. Esta semana se dirigen a El Tormento. Cuando quema el sol del mediodía, Luis y los burros se detienen en un arroyo para beber de su agua fresca. Después de beber mucha agua, Beto se niega a seguir. Luis tira que tira de las riendas de Beto, pero Beto no se mueve. Los niños nos esperan. Por fin el burro cede y cruza el arroyo. En las montañas la senda está muy solitaria. Solo se escucha el canto de los pájaros. De pronto, de entre las sombras sale un bandido. Por favor, déjenos pasar, dice Luis. Los niños nos esperan. El bandido frunce el ceño al ver los libros, pero agarra uno y gruñe. La próxima vez quiero plata, dame la plata. El burro prosigue su camino a través de los cerros hasta que por fin divisa unas casas allí abajo. Los niños del tormento corren a recibirlo. Luis insiste en leerles un cuento antes de que escojan los libros que van a llevarse prestados. Hoy tengo una sorpresa para ustedes, dice. Rebusca detrás de los libros y saca varias máscaras de cerditos. Pónganse las máscaras. Hoy les voy a leer un cuento de cerditos. Había una vez aquí, cuando termina el cuento, cada uno puede elegir un libro. Los niños sujetan bien sus libros, se despiden y regresan a sus casas. Luis, Alfa y Beto vuelven a casa cruzando montañas, praderas y arroyos hacia donde se pone el sol. En casa, Luis da de comer a sus hambrientos burros. Diana sirve la cena a su marido. Después, en lugar de irse a dormir, Luis toma su libro y se pone a leer bajo la noche estrellada. Y lejos de allí, en los montes, también orden las velas y las linternas de los niños que leen sus libros bajo el mismo cielo estrellado.